La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En esta entrega, el Dr. Orlando Rodríguez Sardiñas, fundador y primer director de programas de Radio Martí, recuerda a través de anécdotas aquel 20 de mayo de 1985, cuando salió al aire la primera emisión para Cuba de esta radioemisora. Bienvenidos. Radio Martí te lleva en un paseo por sus 30 años de transmisiones a Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Orlando Rodríguez Sardiñas y fui el primer director de programación de la estación allá hace muchísimos años, en el 20 de mayo de 1985 en Washington. Bueno, muchas gracias por invitarme a Radio Martí, mi casa, y TV Martí. La casa que fue mía desde el principio, cuando salió al aire esta emisora. Y éramos unos cuantos en esa época, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo salió esto al aire. Un 20 de mayo del año 85. Allí estábamos reunidos un grupito de los locutores, Moisés López, por ejemplo, que fue, todo el mundo sabe, el que dio Buenos Días Cuba. Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó. Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos. Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Eran las 5:30 de la madrugada en Washington, de un 20 de mayo del año 85. Y efectivamente todo el mundo esperaba la salida al aire. Cuba hasta cierto punto lo esperaba por las investigaciones que habían hecho ellos. Y se supo eso mismo por Radio Mambí. Es decir, que es curioso que Radio Mambí recibe la señal en cuanto salimos al aire y dice, salió al aire Radio Martí. Así que todo el mundo a través de ellos mismos nos mandaban a nosotros a que escucharan la emisora. Pasaron muchas cosas desde ese momento crucial del año 85. Nosotros empezamos a hacer muchas cosas desde punto cero, a tratar de llegar sobre todo, lo importante era una emisora, y yo como director de programas en aquel momento, quise hacer una emisora como cuatro emisoras en una, no era solamente la noticia. Yo no me conformaba con la noticia, yo no nos conformaba, porque había otro elemento, y otro elemento que hay que saber de radio, para saber que el que escucha radio quiere entretenerse un poco. Y el entretenimiento tiene mucho de política, si se sabe manejar. Que levanten la mano los que crean que es tiempo de acusar a un gobierno tributario. El pueblo observa y juzga a aquellos que por años han exigido máximos sacrificios. El pueblo mira, ya no calla. Ahora levanta la voz y denuncia los excesos del poder. La ostentación de los que durante muchos años han pedido y no han retribuido. Por eso nuestro partido. Eso lo hizo Radio Martí. Radio Martí, a través de su novela, que era simplemente una cosa para entretener, debemos recordar en la famosa novela Esmeralda. Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, en adaptación de Mario Martín. Dirección de Raúl Berrier. Es la propia Esmeralda. Y si aquello llegara a saberse, el escándalo enlodaría el cielo y la tierra, pues sobre todo don Rogelio jamás aceptaría que Esmeralda es su verdadera hija. Y así salieron programas que entretenían a la audiencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del programa Todo Jazz. Les habla Francisco Ojeda. Como por ejemplo, digamos, la gente cree que la poesía no tiene una dimensión política, pues sí la tiene. Es decir, nosotros sacamos un programa al aire que era poema, poeta, poesía. La poesía enaltece y purifica el alma. Da aliento y color a los pueblos. La poesía, una expresión cultural siempre necesaria. Radio Martí presenta Poema, Poeta, Poesía. Un espacio para los que ven la vida en detalle y disfrutan los detalles de la vida. Y ese primer programa, Poema, Poeta y Poesía, fue un programa dedicado al poeta Ernesto Díaz Rodríguez, que estaba en la cárcel en aquel momento. Uno de los programas que recuerdo con más satisfacción es el, bueno, son varios, ¿no? Cada vez que ahora me pongo a pensar cuáles son los programas que hicimos, me acuerdo de Derechos Humanos al Día, me acuerdo de Tus Derechos Cubanos, me acuerdo Cuba Sin Censura, ese tipo de programa que se hacía en ese momento, un programa que sigue todavía, que es un programa diario aquí en Radio Martí, y sigue todavía, que es Tempranito de Mañana. Tempranito, tempranito, la cosa se pone buena. Nuestro amor es tan bonito que lo siento, ay, lo siento aquí en mis venas. Bueno, y si usted es de los que se levanta temprano. Dos locutores estupendos de este momento, en aquel momento se hacía también, una gran amiga nuestra, toda Margarita Prieto, que empezó con nosotros hace mucho tiempo, y con Aristides Quintero, hacía aquel programa. Una tarde, que la director nuestro, Ernesto Betancourt, me dice: Orlando, ¿qué hacemos? ¿Por qué no usamos la planta, pero en 24 horas? ¿Qué podíamos hacer? Le dije, no se preocupe, deme un día y mañana yo vuelvo y hacemos esto. Efectivamente, sacamos la planta 24 horas, repitiendo alguna programación, poniendo programación del día, añadiendo, y 2 a las 2 era el puente. 2 a las 2 era el puente que unía la programación de la mañana con la próxima de la tarde. Y así surgió, 2 a las 2. Ahora bien, uno de los programas más interesantes era aquel programa que se llamaba Puente Familiar. Puente Familiar empezó con la idea de que en aquel momento, ¿verdad? Estamos hablando de los 80, que no había una buena comunicación con Cuba telefónica. Entonces la gente necesitaba comunicarse con sus parientes. ¿Y cómo se hicimos? Bueno, nada, yo lo pensé un poco, nos sentamos a hablar, discutí con la gente, con los grupos de ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto. vamos a que la gente en Estados Unidos, aquí, grabe sus cosas, grabe sus mensajes a sus familiares en Cuba. Mira, fulanito, yo te mandé un paquete con medicinas, te ha llegado. Mira, dime qué quieres, ese tipo de cosas. Mamá cumplió 80 años y te manda muchos besos. Aquí el programa, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nada, vamos, que la gente llame a la estación y que grabe. Yo tuve que mandar a todas las plantas de español en Estados Unidos un cassette hecho aquí, donde decíamos, mire, escuche Radio Martí y tal, y mande, y llame el teléfono tal, y deje su mensaje. Entonces, todos los cubanos, desde California, Michigan, qué sé yo, Texas, y, iban mandando sus mensajes. Eso fue un éxito tremendo de Radio Martí. ¿Qué digo con esto? Que Radio Martí era una estación tremendamente humana. Era cubanos para los cubanos. Era que lo que queríamos lograr, Radio Martí lo logró, pese a la política, pese a todos los problemas que hemos enfrentado y que se han enfrentado, Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba. Esos años en que yo estaba aquí, ya estoy jubilado, fueron años de una alegría, porque veíamos cómo respondía Cuba, cómo las estaciones de radio cubanas respondían a lo que le mandábamos, cómo la gente se emocionaba cuando escuchaba las noticias verídicas y lo que Radio Martí mandaba y reportaba con respecto a la verdad, hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad. Y estoy seguro que van a ser muchos años fructíferos porque nadie que no tenga dos dedos de frente va a dejar que esto caiga. Cuba no quiere, los cubanos no queremos que esto caiga, sino que continúe y que nos dé la buena información, que nos dé de corazón las cosas que debe darnos. Estoy seguro que quizás con algún cambio de programación aquí y allá, alterando alguna cuestión, etcétera, Radio Martí puede lograr, y TV Martí, un lugar que lo es ya y que ha logrado en la historia de Cuba, la historia futura de Cuba y de los cubanos. Muchas gracias. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. El 42% de la población ecuatoriana utiliza Internet, por lo que la brecha digital o analfabetismo en este tema redujo en al menos 19 puntos. De hecho, únicamente un 10% de la población se podría considerar analfabeta, informó el ministro de Telecomunicaciones de ese país. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, atribuye estos buenos resultados a que desde el año 2010 el gobierno inició el programa de infocentros. Actualmente hay 782 infocentros en todo el país. Hay zonas en las cuales no existe cobertura telefónica, no existe cobertura celular, pero existe un infocentro que les permite a los ciudadanos acceder a Internet, sostiene el ministro de Telecomunicaciones. Los infocentros iniciaron cuando el ministro de Telecomunicaciones era el actual vicepresidente Jorge Glass. Nacieron como la idea de ser los CafeNet, pero de libre y gratuito acceso, y servían para democratizar la tecnología, según explica el ministro. La instalación de estos programas se hace con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, pero la idea ahora va más allá. De ser esos lugares donde la gente va en busca de información del mundo, pasaron a ser sitios de ayuda, de capacitación para quienes no conocen de las tecnologías. Hoy día tenemos acuerdos con otras entidades del Estado. Estamos, creo que, cerca de las 5 entidades con las cuales tenemos convenios que les permiten a otras entidades entregar contenido a diferentes comunidades. Es decir, habrán comunidades que les interesa temas de agricultura y a comunidades que les interesa temas de pesca, resaltó. Es así como se convierte a los infocentros en centros comunitarios, donde a la vez se puede acceder a ver información, a usar la computadora con redes sociales, escritos, entre otros. También recibe capacitación de cómo usar la tecnología. Se administra el contenido de las páginas, se enseña temas agrícolas, se pueden encontrar los precios de los productos en los mercados para que las comunidades que son productoras puedan tener esa información y negociar de mejor forma con sus intermediarios los valores de los cuales venden sus productos. Con el programa de infocentros, incluso a la medida que el gobierno implementa servicios electrónicos, esos servicios están disponibles en donde hay internet. resalta el ministro, entre otras, pago de impuestos, inscripciones escolares y entrega de certificados, entre otros. Ecuador es uno de los países con más avances en el tema de acceso a telecomunicaciones, como reconoce el secretario de Estado, y lo hace con Internet de banda ancha. Pero al existir más contenido, hizo que el Estado coloque más anillos de fibra óptica para dar mejor servicio a los usuarios. Es así que de 3.000 kilómetros de fibra óptica se incrementó a 45.000 kilómetros, lo que representa autopistas de información. En estos 782 infocentros existentes se invirtieron 30 millones de dólares, pero todas las provincias están cubiertas con este programa, aseguró. El programa de infocentros inició en zonas rurales, donde fueron arduos los diálogos con los gobiernos locales para establecer lugares donde instalar los centros de acceso a Internet. Pero ahora, cada vez son más las poblaciones que quieren tener el servicio más cerca de sus hogares. Hasta el momento, el programa Infocentros registra más de 5 millones de visitas porque la población se ha dado cuenta de los beneficios, opina el ministro, quien espera que para el 2016 cada vez más población acceda al servicio de Internet, ya sea pagado como el del programa de gobierno. En Ambato, Riobamba, Babahoyo, Quevedo, Quito y Guayaquil son ciudades grandes donde incluso se han instalado aulas especiales para capacitación de la población. Además, garantiza que los problemas que atraviesa el país no suspenderán el servicio que brindan los infocentros. De hecho, una de las directrices que ha dicho el presidente es parar todo lo que son proyectos de inversión. Pero lo que está funcionando tiene que seguir funcionando, dijo. Los infocentros están abiertos a todos los ciudadanos. El próximo año esperan llegar a más población e incluso que la industria de TICs juegue un rol más importante en la economía del país. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Puerto Rico se anuncia para el 2016 la celebración de la 32 edición de la Conferencia Anual y Exhibición de Comercio de la Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones. Con el informe, Gustavo Luna. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Puerto Rico celebrará del 31 de julio al 5 de agosto de 2016 la 32ª edición de la Conferencia Anual y Exhibición de Comercio de la Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones CANTO, por su sigla en inglés, anunció la organización. El presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, Regulatel, Javier Rúa Jovet, dijo que la cita se convertirá en la exposición más grande de telecomunicaciones del Caribe. Estamos muy agradecidos de que hayan seleccionado a Puerto Rico para ser el anfitrión de este evento para el verano 2016. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, un punto de encuentro entre culturas y geográficamente ideal para esta reunión, afirmó Rúa Jovet. Dijo que se espera la visita de operadores de telecomunicaciones del Caribe, proveedores, fabricantes, reguladores y líderes gubernamentales para desarrollar temas trascendentales del mundo de las telecomunicaciones. Rúa enfatizó que eventos similares, organizados por la CANTO, evidencian el impacto directo económico que implica mantener una presencia internacional fuerte y de liderazgo, y que además representan una oportunidad más de promocionar a Puerto Rico como destino para cumbres internacionales y multilaterales. CANTO es reconocida como la asociación de comercio líder dentro del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en el Caribe. Fue fundada en 1985 como una asociación sin fines de lucro de 8 compañías telefónicas y ha crecido hasta tener 125 miembros en 34 países. Para Frecuencia al Día, Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Y ahora nos vamos hasta México. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión. Al cumplir 50 años, el grupo radiofónico ASIR Asociación de Concesionarios Independientes de Radio, está promocionando en todas sus emisoras dicho evento. Cuenta con 160 estaciones de radio en 26 ciudades de la República Mexicana. Maneja también varios conceptos musicales a través de marcas como Amor, Mix, Radio Disney, entre otras. Su presidente fundador es el señor Francisco Ibarra López, el cual empezó el grupo con la XEDQ, Radio Alegría. 50 años del grupo ASIR. Aquí escuchamos el promocional. La nueva 101.7 Mix. Las 5 con 2. Juntos celebramos el 50 aniversario de Grupo ASIR. Agustín Coppel, presidente y director general de Grupo Coppel. Pues muchas felicidades a todos los del Grupo ASIR. Me da un gusto que cumplan 50 años tan rápido. Ojalá y tengan 50 más. Crecemos y evolucionamos para seguir adelante. Grupo ASIR, 50 aniversario, conectando a millones. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. En Frecuencia al Día es tiempo ahora para viajar hasta Panamá. A partir de este mes de enero, tal vez muchos radioescuchas tendrán que ajustar nuevamente sus emisoras favoritas, ya que a partir de esta fecha, en Panamá, comienza un reordenamiento en la banda de frecuencia modulada. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Este reordenamiento involucra un cambio de manera ordenada en el número de la frecuencia de algunas emisoras. La iniciativa permitirá el reordenamiento de las 86 frecuencias que actualmente operan en todo el país en la banda FM, lo que dará paso a liberar un total de 45 frecuencias, las cuales serán entregadas posteriormente mediante concesión. Luego de análisis técnicos, se encontraron concesiones de frecuencias con separaciones de hasta 600 kHz, lo que constituye en una inadecuada administración del espectro radioeléctrico en Panamá. La idea es que exista una separación entre frecuencia y frecuencia entre 200 kHz, ya que actualmente hay diales separados de 400, 600 y 200 kHz. Todas las emisoras agremiadas a la APR estarán realizando una campaña a través de sus medios y con sus locutores para comunicar en un lenguaje común a las personas cómo pueden tener acceso al nuevo movimiento del dial que va a existir con el nuevo reordenamiento, subrayó el administrador de la ASEP. Del mismo modo, Meana resaltó que Panamá es el único país de la región en el que existe un reordenamiento de radio, lo que impide que haya problemas de radios pirata como existe en el resto de Centroamérica, con lo cual le estamos dando una certeza a la inversión y que el cliente final pueda tener un servicio de calidad. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. En información financiera, el grupo de telecomunicaciones español Telefónica reportó que para el tercer trimestre de 2015, sus ingresos fueron de 11.919 millones de euros, un crecimiento de 10.8% con respecto al tercer trimestre de 2014. Este resultado se vio beneficiado por la consolidación de O2 de Telefónica con E-Plus en Alemania. A propósito de Telefónica, la Comisión de Valores estadounidense, encargada de evaluar cada tres años las cuentas de las empresas que cotizan en Wall Street, ha pedido a la empresa española explicaciones por la caída continua de sus ingresos y resultados desde 2010 a 2014. Los gigantes de la conectividad, Ericsson y Cisco, anunciaron una asociación con la intención de fortalecer la presencia de ambas empresas en arquitecturas de red como 5G, nube, IP e Internet de las Cosas. Ericsson y Cisco tienen un total combinado de más de 56.000 patentes, 11.000 millones de dólares de inversión en investigación y desarrollo y más de 76.000 profesionales de servicios que atienden a clientes en más de 180 países. El candidato a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, anunció que en caso de ganar la segunda vuelta electoral del país, modificará la ley de servicios de comunicación audiovisual. La subsecretaría de Telecomunicaciones chilena fue elegida para presidir la Organización de los Reguladores de Telecomunicaciones de América Latina, Alcatel para 2017. En 2016, la presidencia estará a cargo de Colombia. El fabricante de tecnología chino Huawei firmó un acuerdo con el monopolio de telecomunicaciones cubano Etexa para comercializar teléfonos inteligentes en la isla. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe de Exista Valencia DX con José Miguel Romero desde España. Adelante. Cordiales saludos desde España. Esto es Valencia DX, el informe diexista para Frecuencia al Día. Les habla José Miguel Romero. Daniel Williams, de Nova Xavantina, en Brasil, nos informa de la reactivación en 4.755 de red de milicia SAT en Campo Grande, el pasado 29 de diciembre a las 20.55 UTC, emisora muy irregular en ondas tropicales. La red milicia SAT de comunicación pertenece a la Asociación Milicia de Inmaculada de San Bernardo del Campo. El pasado 31 de diciembre dejaron de emitir varias emisoras por onda media en Europa. Desde Francia dejó de emitir por los 1.278 kHz France Bleu, en 1.377 France Info, así como en 1.557. Desde Alemania, en 1422 dejó de emitir la Deutschlandfunk. Desde Luxemburgo, en 1440, RTL Radio Luxemburgo. El 4 de enero, desde Lyon, por los 603 kHz, France Info también dejó de emitir. La situación de las emisoras por onda media en Francia queda de la siguiente manera. En onda larga, por 162 kHz, France Inter, con 1.000 y 2.000 kilovatios, que tiene programado su desaparición el 31 de diciembre del 2016. En 216 kHz, RMC, con 900 y 1.400 kilovatios de potencia. En 1.467, la Transworld Radio, que emite con 1.000 kilovatios desde Jomulet, emitiendo por hora local desde las 22 hasta las 0.15. Por esta misma frecuencia, Radio María France, con 40 kilovatios, emite hora local de Francia de 06 a las 20.30 UTC. Por último, Radio Bretagne 5, que emite con 10 kilovatios por 1.593 kHz. Otro país que prácticamente ha cerrado todas sus emisiones por onda media es la República Checa. Desde el pasado 4 de enero, las siguientes emisoras han dejado sus emisiones. En 270 kHz, la Český rozhlas Radio Journal, desde Topolná, con 50 kilovatios. En 639 kHz dejó de emitir el centro transmisor de Liblice, de la Český rozhlas, que emitía con 750 kilovatios. En 954 kHz dejaron de emitir los emisores de la radio checa de Stará Role, Husova Kolonie y Drobochov. Por último, el centro emisor de Domamil, con 50 kilovatios, en 1.332 kHz. El 5 de enero dejó de emitir en 639 kHz el centro emisor de Ostrava Svinov. Ivo Ivanov desde Bulgaria nos informa que a partir del 9 de enero la emisora Mikti Kibisi Radio emitirá desde Nauen por 6.040 kHz, de 23 a 24 horas, y desde las 0 horas hasta las 02 UTC los sábados con destino al norte de América. Y bien amigos, esto ha sido todo en Valencia DX. Se despide de todos ustedes hasta una nueva edición, José Miguel Romero. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.